Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Es el lunes 25 de enero, jornada en la que vamos a comenzar hablándoles de la vacunación frente a la COVID-19 en nuestra localidad. Y es que mañana martes 26 de enero está previsto en principio que se administre en Ubrique la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a los usuarios de la residencia de adultos El Curtido y la residencia de ancianos Nuestra Señora de los Remedios, que como saben ya recibieron la primera dosis el pasado 5 de enero. En Andalucía la segunda dosis se está inoculando 25 días después de la primera, así que, según confirmaba la dirección del Centro de Salud a Radio Ubrique, mañana está programada esa dosis definitiva con la que se completaría el máximo grado de inmunidad 7 días después de inyectarla. Como primer grupo en la estrategia de vacunación en España se incluye a los residentes y personal sanitario y sociosanitario en centros de mayores. Hasta el momento, en nuestra comunidad ya han recibido la primera dosis 42.207 residentes, el 96,6% del total, y 33.250 profesionales, el 93,8%. Además, 8.720 usuarios y 6.214 cuidadores de otros 160 geriátricos se han puesto la segunda dosis. En total, 22.161 andaluces se han inyectado la segunda dosis, a los que se espera que, como decimos, mañana se unan los usuarios y trabajadores del Curtido y la residencia de ancianos de Ubrique. Eso desde la perspectiva más positiva, sin duda. Desde la negativa, hoy, por ejemplo, en relación a la actualización de datos en torno a la COVID-19, tras este pasado fin de semana, como decimos, hoy lunes sí que se informa de un importante número de casos. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía notifica hoy lunes 13 nuevos positivos de coronavirus en Ubrique y la curación de una persona. La tasa de pruebas diagnósticas de infección activa sube hoy hasta situarse en 192,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 32 casos registrados durante los últimos 14 días, 17 de los cuales corresponden a la última semana. Vamos con más cuestiones en relación al sector de la piel. Tal y como les avanzábamos días atrás, la tabla salarial para este año 2021, con el cálculo de la subida prevista del 1,5%, fue rubricada de forma telemática la pasada semana y en la jornada de hoy lunes ha sido enviada ya para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, donde se espera también en próximos días que aparezca de forma oficial el convenio colectivo. Según ha explicado el secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, el compromiso era agilizar la nueva tabla para que pueda ser aplicada por las empresas de manera inmediata desde este mismo mes de enero, sin que se llegasen a acumular varios meses. De hecho, las empresas marroquineras tienen aún hasta marzo para actualizar los atrasos por la subida de 2020. Aunque el incremento salarial es del 1,5% en este 2021, Montoro ha subrayado que la mejora del poder adquisitivo será en realidad del 2%, teniendo en cuenta que el IPC bajó el pasado año un 0,5%. Ya hemos firmado las tablas e incluso en el día de hoy se han mandado ya oficialmente para publicarlas. Como bien me has comentado al principio, el tema estamos a la espera de que se salga publicado el convenio que firmamos y entendemos que ahora la situación, esta pandemia, pues está retrasando los temas burocráticos, no en este concreto, sino todo en general, pues tenemos cierto retraso con esos temas. Pero bueno, independientemente, como veíamos que se estaba retrasando, pues hemos llegado a un acuerdo con la patronal para que se manden estas tablas firmadas, que ya están firmadas, y se vayan poniendo al día el tema, porque como bien sabes, tenemos hasta marzo tenemos hasta marzo para los atrasos del anterior año, ¿no? Porque como nos retrasamos tanto con el tema de la negociación y demás, pues al final pues quedamos ahí un plazo de marzo para los atrasos del año. Entonces no queríamos que acumular las dos cosas, sino que ya los trabajadores vayan percibiendo lo que para lo que trabajan, que no es otra cosa que el salario, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ya yo te hago constancia de que las empresas ya tienen las tablas para que las apliquen y las apliquen de manera inmediata. Y bueno, y saliendo de cositas y flecos y demás que conlleva siempre estos temas del nuevo convenio. A mí, bueno, pero estamos en marcha. Como dice, la subida es del 1,5%, pero hay un detalle que no quiero dejar escapar. Como bien sabéis, el IPC es negativo al 0,05, por lo tanto, habría una pérdida de convenio del 0,5. Y si nosotros tuvimos, independientemente, como también decías, que no íbamos a hacer caso a esa pérdida, tuvimos un 1,5, en verdad, esta tabla regulariza el salario de los marroquineros un 2%, el 0,5, que no se pierde, más el 1,5 que se sube. Desde el sindicato UGT confirmaban además que sigue adelante su proyecto de nueva sede en Ubrique, en los antiguos salones de la Cámara de Comercio, que pretenden abrir en cuanto mejore la situación de la pandemia. Sí, por supuesto, y además hemos tenido incluso algunas reuniones, las hemos hecho en esta sede, que como bien sabéis es en la biblioteca, en la parte de abajo de la biblioteca, una serie de locales que ha habilitado el ayuntamiento para otras empresas y demás, pero estamos a la espera que pase un poco esto de la pandemia y ya, digamos, tengamos ya firmado el tema burocrático. De momento que lo tengamos, automáticamente la vamos, porque está perfectamente, está habilitada perfectamente, a amueblarla, como se suele decir, y la abriremos en el momento que tengamos toda la documentación en regla, ¿vale? Pero que en el momento que pasemos esta tercera ola y nos podamos desplazar y firmar y demás en condiciones, pues la abriremos, el proyecto sigue para adelante, porque entendemos, tenemos claro que es un sector súper importante y tenemos que darle la atención que se merece. Está claro, el día a día, como solemos decir, tiene que ser allí y que esta sede pues sea abierta con delegados y delegadas del sector que conozcan los pormenores mejor que yo, mejor que cualquiera que estemos aquí en Cádiz con el sindicato. No hay nadie mejor que los propios delegados, que son los que abrirán esa sede. Habrá un horario, habrá un buzón y habrá una atención personalizada, que al final roce es lo que verdaderamente, cuando tú tienes un problema, tú quieres que te lo analicen y sentarte cara a cara con la persona que te lo puede resolver. A causa de la pandemia de la COVID-19, tampoco, como saben, podrán celebrarse las fiestas del Carnaval de Ubrique, que, siguiendo el calendario de este año, hubieran comenzado este pasado fin de semana con las primeras fiestas gastronómicas. Para mantener ese espíritu carnavalero, aunque sea vía telemática, la artista ubriqueña Estefanía Hernández Guerra publicaba días atrás a través de las redes sociales su propuesta del cartel de Carnaval de Ubrique, con una composición fruto de las obras aportadas por los alumnos de 5 a 12 años de sus talleres de dibujo y pintura. Todo ello en un año en el que han quedado suspendidos tanto el concurso del cartel anunciador como el tradicional programa de actos del Carnaval de Ubrique. La verdad es que yo tenía muchas ganas. Bueno, todo el que me conoce sabe que yo soy más artible del carnaval y que este año había que hacer algo distinto. Y he tenido en mente hacer yo el cartel por mi cuenta, porque como todos sabéis, este año no ni había concurso de cartel, ni hay carnaval, porque claro, es lo que nos toca vivir. Claro. Pero yo quería hacer algo, y por cuestiones de tiempo y porque se me ocurrió también la idea de involucrar a mis alumnos, les propuse que cada uno me hiciera lo que para él significaba, o para ella significaba el carnaval, en un folio cada uno, en su estilo, con sus cosas, pero sobre todo con mucho color, porque lo que queremos ver es que haya alegría, color, porque carnaval es color y viveza, ¿no? Y ellos me hicieron su particular propuesta, yo lo pasé a digital, todo lo escaneé, y eso, esta composición, que al final queda algo muy, que está gustando mucho, la verdad. Y como no, pues lo subí en las redes sociales y la gente lo estaba viralizando, y la verdad que ellos están, pues imagínate, además también una forma de, porque a ellos les encanta participar, y no son niños de 5 a 12 años, y yo me alucino con ellos porque hacen unos dibujos increíbles. Fíjate, tienen unas ideas disfrazadas a los animales de procesiones, no sé, cosas muy, no sé, que me llena mucho, porque creo que tienen mucha creatividad, y al final pues también le vas inculcando, que yo no tengo que inculcar nada, pero lo que es el carnaval, ¿no? Sí. El gusanillo. Y ellos encantados, ¿verdad? Hay muchas cosas escondidas y no sé, hay muchos niños, la verdad que está bastante, y cada uno hizo lo que les parecía o lo que significaba el carnaval en un folio, y después yo lo digitalicé. Claro, teniendo en cuenta los colores, teniendo en cuenta lo hecho simétrico, porque también he querido representar, si te fijas en el centro del cartel hay dos corazones que, no sé si inconscientemente, conscientemente, ya tampoco puedo decirte, forman como dos pulmones, sí, que al final representa lo que es el carnaval, ¿no? Lo que es la pasión por los corazones, y también lo que nos da vida, y al final por lo que estamos así es el virus este que nos tiene, y es donde nos ataca, los pulmones, ¿no? Es como todo un poco una alegoría. Antes de finalizar, un par de apuntes. Por ejemplo, de un lado, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a través de la Escuela de Salud de Especialistas Ya, impartirá desde el 1 al 5 de febrero un taller de pediatría online a través de WhatsApp que abordará las enfermedades más frecuentes en niños. Esta actividad, que se ofrece a las asociaciones de madres y padres de los distintos colegios de Ubrique, dará comienzo el 1 de febrero en el Colegio Benafélix y sucesivamente se desarrollará en los demás colegios. El objetivo de la iniciativa es proporcionar conocimientos básicos de las enfermedades infantiles más frecuentes en niños de ciclo infantil a los padres y madres del AMPA. La inscripción para participar en este taller se puede realizar ya desde hoy lunes, día 25, hasta el 27 de enero. Para ello, las personas interesadas deben enviar a la presidenta del AMPA del Colegio Benafélix el nombre y los apellidos del padre o madre que va a realizar el curso y el número del teléfono móvil a través del cual desea recibir ese curso mediante WhatsApp. Y por último, les trasladamos un comunicado de la Delegación de Fiestas. Señalan que a partir de hoy, lunes 25 de enero, ya se puede contactar con el Ayuntamiento de Ubrique para solicitar la fotografía realizada a los niños y niñas no escolarizados que asistieron al acto de recepción de los Reyes Magos en los diferentes centros escolares el pasado 5 de enero. Los interesados pueden llamar al teléfono 956-46-12-90. Últimos apuntes con los que ahora sí vamos a cerrar esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.